tal, Mónica Dittmar? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venirte. Bueno, sobre todo en un momento tan particular. Es decir, vos has estado vinculada con Hernán Abriata, has sido tu pareja en el momento de la desaparición y el responsable, por lo menos uno de los responsables de esa desaparición, que es Churrasco San Mario, Mario Sandoval, a quien se conocía como Churrasco, el lunes llegó esposado a la Argentina, ¿no? Así que, bueno, gracias por venir. Para lo que pretendemos, obviamente, es compartir algunas de las cosas por las que se ha logrado esta extradición de Sandoval, ¿verdad? Sí, es una extradición. De hecho, no es que vino alegremente de pasar. No, claro. Fue una lucha larga, ¿no?, de la extradición. Se pidió, la justicia argentina solicita a partir de los testimonios que se dan desde ya la CONADEP. Esto hace, ¿no?, hace como 40 años que venimos, entre los habeas corpus, presentaciones, en todo momento, desde el primer momento de la desaparición y el secuestro de Hernán, que fue el 30 de octubre del 76, nosotros, la familia, hicimos la denuncia en todos los ámbitos, desde la comisaría del barrio, que estaba a dos cuadras, que nunca supo qué había pasado, era zona liberada. Hasta al día siguiente después en el Ministerio del Interior, hasta que nos convocan también para declarar en función de tomarnos nota y declaración, que eso fue en noviembre del 76. Fue justo 29 de noviembre porque tenemos la citación. Esto, nosotros llevamos una documentación desde esa época, desde el 76. Sí, claro. Porque la madre también se movió mucho, porque la madre fue a la plaza, se incorporó con otras madres en noviembre del 76. Fue una de las primeras que empezaron a dar el vueltas. El incipiente grupo, ¿no?, de Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué hacer?, ¿no? Preguntarse qué pasa, dónde están, porque no. De hecho, en la familia de Hernán, nosotros éramos estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Militábamos en la facultad como estudiantes, centro de estudiantes, desde la JUP, que era la Juventud Universitaria Peronista. Claro. Y en esos años, 74, 75, 76, ya la situación en la facultad era complicada en función de que había fuerzas policiales para entrar a la facultad, había que entrar con las manos levantadas, con la libreta, pasar por Coordinación Federal para dar un examen, te autorizaba Coordinación Federal que no tuvieras ninguna entrada policial. O sea, era todo un control. Tremendo. Sí. Aparte, en ese momento, bueno, yo justamente, en ese momento, el que era en ese momento mi pareja, también se recibió en el 77 de arquitectura. De la misma facultad. Claro. Así que yo estaba embarazada. Mira. Yo estaba embarazada y recuerdo ese momento porque mi hija nació en octubre, así que eso fue en julio, bastante. Ya, me está dando como frío. Sí, me está dando como la una verdad cosita, que sí. Me dijeron que el día que daba el último examen, no vaya. No, Le pedí a un amigo que me acompañara y me dije, no estás loca de haber venido así en este momento y en esta cosa. Pero bueno, acá estamos. A muchos compañeros, a varios compañeros, por lo menos que sabemos, cuando iban a dar examen, al salir de la facultad, los levantaban y los secuestraban. Claro. O los seguían por el colectivo que tomaba y los secuestraban. Y así, en esos meses, mayo, junio, julio, octubre, noviembre, fue una caída grande, como de 10, 11 compañeros en la primera semana. Secuestraron como a 100 compañeros. Fue en el 76, fue realmente una razia total. Claro. Ahora, el operativo en la casa de Hernán y en tu casa también. La casa donde vivían, en Superí, era la casa nuestra familiar. Era la una casa familiar, grande, perfecto, donde ellos en ese momento estaban viendo la posibilidad de alquilar otra casa, otro departamento. Y estaban mis hermanos, ¿no?, en Belgrano, Superí y Olazábal. Perfecto. Olazábal y Mendoza, porque la comisaría estaba ahí sobre Mendoza. En la casa estaban viviendo los padres de Hernán con las hermanas y mis hermanos, que éramos unos cuantos, digamos. Nosotros nos habíamos casado ya hacía 8 meses y estábamos viviendo en un departamento chiquito, más o menos cerca, relativamente cerca, de 10 cuadras. Claro. Pero no lo conocía nadie, por medidas también, tomábamos ciertas medidas entre los compañeros. Bueno, Hernán había dejado de ir a la facultad Otros compañeros también, porque sabíamos que algunos compañeros estaban faltando, no sabíamos bien cómo había sido, nos decían, fíjate que el negro no apareció, fíjate si lo ves, es raro, bueno, algunos otros, bueno, entraban infiltrados dentro de la facultad, varios, entre ellos Cavallo. Cavallo fue un infiltrado estudiante de Ciencias Exactas, donde trabajó en Exactas y entraba también en Arquitectura. O sea, había varios de estos que estaban dando vuelta. Claro. No, quería, porque en ese momento, digamos, no había conciencia de la desaparición. No, totalmente no. Sabíamos que estaba pasando. Podían estar detenidos. Claro, detenidos. Por ejemplo, un compañero que lo levantaron cuando salió de dar un examen. El padre, cuando se entera, va a la comisaría también ahí de, claro, de Belgrano, y con otros dos compañeros de la facultad para decir, mirá, este muchacho que vino y lo secuestraron, ¿no? Y los detuvieron a los tres, los detuvieron y los llevaron a la ESMA. Así que, de la misma manera, viste, sabía toda una... la idea era, bueno, en ese momento estaba un interventor en la facultad, que había sido puesto por Otalagano, Ivanisevich, que era el saneamiento de toda la ideología marxista, claro, de izquierda, comunista, leninista, de todo lo que termine con esta. Era limpiar la universidad, que es el acto que se hizo en la facultad cuando la Marina le entrega a Corbacho, que era el decano de la facultad, lo nombran decano de la facultad, se hizo un acto importante. Y Corbacho era profesor en la ESMA, profesor de dibujo, y era una persona que se dedicaba también, invoca, porque después se hizo una película, el nieto, Mariano Corbacho hizo una película sobre su abuelo, preguntándose su nieto, que conocimos porque nos vino a hacer una entrevista también, preguntándose ¿qué pasó con mi abuelo? Como diciendo, mi abuelo que es tan bueno, que me lleva al zoológico, me compra caramelos, qué sé yo. Dio una lista de todos los compañeros de que estaban fichados, de hecho, en la facultad, los levantaron y bueno, son parte de estos compañeros desaparecidos. Hay un cartel grande en la facultad donde, bueno, son más de 150 los compañeros, entre no docentes, profesores. Muchísimos, sí, ¿no? Docentes, estudiantes. Pasaron los años y ustedes habían perdido del radar seguramente a Mario Sandoval. Más o menos. Ajá. Más o menos, porque de hecho en el año 2008, en agosto de 2008, Nora Beiras hace una nota en Página 12. Claro, pero hasta ahí, digo, eso fue lo que volvió a traer, sí, a Sandoval. Sí, claro, a correcto. Partir del 2008, que nosotros supimos dónde estaba. Precisamente, porque en realidad nosotros no estábamos buscando a Sandoval. No. Sabíamos de la situación por la que había pasado Hernán hasta que estuvo en la ESMA por un sobreviviente de la ESMA, Carlos Loza, que se acercó a decirnos que había estado y lo había visto Hernán, y Hernán le había dicho que se comunicara con nosotros y le dijera que estaba bien. De hecho, sí, Carlos es sobreviviente con otros compañeros que estuvieron en capuchita juntos con Hernán, y Hernán en un momento se levanta la capucha y le dice que vaya a la farmacia Firpo, que era la farmacia que teníamos entre las dos familias, era un punto de encuentro de compañeros, de amigos, familiares, porque era una farmacia muy grande en Salguero y Cerviño, y quedaba ahí muy expuesta también. Entonces todos venían a buscarlo a Hernán o querer saber algo ahí, y ahí estábamos, digamos, siempre, generalmente estábamos la familia, la mamá estaba siempre, y Betty, la mamá, es una gran luchadora de la vida, ahora tiene 93 años, sí. Estamos tratando de amparar un poco toda esta situación porque son demasiadas noticias, y ella quería verlo acá, y que sea juzgado acá en la Argentina. Sí, le escuché un audio de ella donde agradecía a todo el mundo. Digamos, bastante entera todavía por la edad y por lo que ha pasado, ¿no? Sí. 93. Sí, bastante, se pierde a veces un poquito la memoria, pero bueno, estamos nosotras, las hijas, y viste, para marcarle algunas cuestiones, como decir, ¿te acordás tal? ah, sí, tenés razón, viste, vuelve, vuelve, sí, sí, sí. Bueno, sí. Y después de esto, que Nora Beiras, sí, digamos, destapa, descubre de alguna manera cuál había sido el destino de Sandoval, que ya estaba en París, que estaba trabajando para una universidad parisina, que había recibido un título, que tenía la doble nacionalidad. A partir de ahí, 2008, en 2012 recién, el juez Sergio Torres es el que pide la extradición. Bueno, acá había una ley de impunidad prácticamente, no se podían desarrollar los juicios. A partir del 2004, cuando Kirchner y toman la causa de los derechos humanos y empiezan los juicios de nuevo, es cierto, empezó la mega causa ESMA, ESMA 1, 2 y 3. En la mega causa 3, en el tramo 3, ahí entran todos los estudiantes de arquitectura. Eso es en el año 2012, se toma todo el caso de... Porque desde la querella Justicia Ya se toma el tema como genocidio. Digamos, no son... Se considera que no son crímenes de lesa humanidad, crímenes individuales, sino que están crímenes inscritos, claro, dentro de un grupo que tienen características propias, por ejemplo, las mujeres embarazadas, robo de bebé, en este caso el movimiento estudiantil, trabajadores sindicalizados, es parte de un grupo donde todo el caso del movimiento estudiantil se trabaja en función de empezar a ver, bueno, quiénes, empezar a relevar y investigar sobre estas causas, porque todas estas causas están relacionadas, de hecho, una con otra, entonces es un gran mapa, bueno, claro. Ese trabajo de alguna manera lo empezamos, ya, yo colaboro también en esta búsqueda, porque, bueno, era estudiante también de arquitectura, conocía a los compañeros, y cuando yo di testimonio no solamente por Hernán, sino por... Claro. Una cantidad de compañeros. Y como dijiste antes, tampoco era que buscabas a Sandoval, sino que era un pedido de justicia mucho más general. Sí, y además que estas causas también, hay muchos compañeros que no tienen ni siquiera causa abierta. Claro. O sea, poder abrir una causa es en función de que uno da testimonio y otro testimonio se relaciona con ese, y eso te lleva a otro punto. Y entonces, bueno, se empiezan a abrir, ahora se están abriendo otras causas, que esto va a entrar en otro tramo, porque estamos transitando ESMA 4, que no termina de cerrar tampoco, porque los juicios se están dilatando, se están paralizando en función de que se inventan un procedimiento nuevo. La defensa de estos genocidas meten en algún procedimiento, todo ahora se llevó para febrero, marzo, y no terminan de cerrarse. Uh-huh. Esperemos, la esperanza que tenemos, digamos, que con este nuevo gobierno que dijo que van a tomar también la causa de los derechos humanos como parte de política de Estado y van a la justicia. Esperemos que esto se agilice y de alguna manera puedan empezar a trabajarse sobre cuestiones más, que no llegue tan tarde la justicia, porque de hecho esto se dilata, y bueno, y estos genocidas o piden prisión domiciliaria a partir de los 70 años, o se enferman, o se deprimen, porque este Sandoval, por ejemplo, está muy deprimido ahora. Sí, yo me imagino. Sí, el lunes vino, lo trajeron, ¿no? Lo metieron ahí en la unidad penitenciaria, y le hicieron un chequeo médico, y no puede declarar, el martes no declaró, porque tiene un estado de shock emocional, está muy deprimido. Entonces, en función de eso... Hay que ver qué cambio horario también, jet lag, ¿no? Dura como 5 días, entonces le cuesta hablar. Sí, buscando cosas ayer de las que ya hemos hablado a lo largo de estos años, pero bueno, recordaba que la nota de Beiras la tradujo y la publicó un periódico en Francia. Entonces Sandoval se entera de eso y comienza, y eso se desparrama por blogs en 2008, ¿no? Y comienza incluso a hacer un juicio por daños y perjuicios, a los por injuria, ¿no? Es una un montón de periodistas, como 20 periodistas. La revista El Correo. La revista El Correo, que fue la primera que hace la traducción y lo presenta. Y bueno, recordaba también que en 2012 estuvo 4 años ese juicio dando vuelta. Justo antes de que Torres le pidiera la extradición, el tipo pierde el juicio, o sea, la justicia falla en contra de él por difamación. Y el tipo salió diciendo cosas como que Sandoval decía que era víctima de una campaña de difamaciones. y que estaba en una lista negra y que por ese momento, por motivo, no podía ser consejero oficial ni dar charlas, ni estaba indignadísimo por aquello que le estaba ocurriendo, ¿no? Sí, él dice que es un preso político, claro, perseguido por la en ese momento, digamos, estaban Kirchner, la política kirchnerista, que son la misma ideología de izquierda que, claro, que los han perseguido. Que los han perseguido, sí, sí, sí, me sí. imagino. Bueno, y justamente, yo digo, porque a partir de 2012 sí comienza la defensa de él, uh-huh, y se basa en esto, básicamente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En estos mismos argumentos que él expone. Sí. Uno de esos argumentos, sí, es ese, justamente, que es un perseguido político. Otro, que él no estuvo nunca ahí, que es un homónimo, que claro, es otra lo cual persona, se contradice. Que no es él. O es un perseguido político, o era otro y me están confundiendo. Sí, me están confundiendo, yo no soy. Sí, que todos los testimonios dados son falsos. Mm. Y hace toda una apología de quién es cada uno, ¿no? Porque finalmente las víctimas somos los culpables de que nosotros sí. Porque vuelven a decir lo mismo. De hecho, tendríamos que haberlos matado a todos, ¿viste? Porque era siguen con el mismo discurso. Sí. Esta persona, digamos, Sandoval, estos casos de la ESMA, por esto fue condecorado, por esto fue le dieron un diploma y dentro de su currículum, porque estuvimos viendo que el Ministerio de Educación, porque ahora en Francia hay mucho revuelo a raíz de esta situación, de este caso de Sandoval, porque él fue parte del gobierno de Sarkozy. No me acordaba si era Chirac o Sarkozy. Sarkozy. Funcionario, asesor, consejero, bueno, termina diciendo que no tiene nada que ver, pero él estuvo dentro, porque estuvo amparado por personas muy relacionadas políticamente, de tal manera que fue incorporado a, como decías, de la Universidad de la Sorbonne, de estudios, de altos estudios en América Latina, claro, que es una universidad que se dedica a estudiar sobre las problemáticas del Plan Cóndor, seguridad económica. Bueno, de eso sabía él. Eso sabía. Y por eso lo contrataron. Entonces lo contrataron dentro del currículum, donde dice sus diplomas de honor, todo lo que recibió, cómo su actuación en Colombia, cómo intervino con el tema de la FARC, con los paramilitares, fue parte de las tratativas que se hicieron para llevar a Betancourt, esta mujer que fue secuestrada. Uh-huh. Sí, me acuerdo. Y, bueno, fue parte de todo, de alguna manera estaba relacionado, estaba más que relacionado, infiltrado en estas tratativas. O sea, tiene todo, tiene un blog donde habla de estas cuestiones, que sigue estando activo, está ahora no sé, pero estaba activo hasta hace muy poquito, daba conferencias sobre seguridad económica, sobre inteligencia, había armado una asociación internacional de inteligencia económica para actuar dentro de las políticas de seguridad. Se movía muy en Colombia, se movía muy claro. Y actualmente también con este gobierno de Duque, gobierno de ultraderecha, tenía la posibilidad de trabajar entre las cuestiones para las elecciones, intervino. Te estoy 2006, 2007, 2008, así, muy reciente. Claro, ahora sí. Si les parece, hacemos una breve pausa y después nos metemos directamente en el proceso de 2012 a hoy, que también fue de idas y vueltas en la justicia francesa, ¿sí? Nos vamos a un temita musical, vamos con Duda Morena de Churupaca con el Chango Espaciuc. De mi corteza, duda morena, que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecer de día o declinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llega? Entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Mi penita de canto, tal vez recordarte, Feli, voy a tener que olvidarte. Es que no hay cosa más dulce que vos. Ay, si no llega el olvido, ¿quién cura este delirio? De una duda morena muestra flores de otra primavera. De una duda morena muestra flores de otra primavera. Recuerdo lejano de un exilio forzado. A duras penas no más y todo. Lo que tocan tus manos queda petrificado. En tiempo y espacio, mira cantor, mira vida. Dime razón de mis días, ya no te atees a lejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo del corazón de Pompey. Tal vez todo suena buen recuerdo. Si llega el olvido, lo primero hoy. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada. Da en mi río, sí. Ay, créeme, no hay límite más grande para este imaginante. Ay, que una duda morena envuelve en flores de otra primavera. Estás escuchando La Colectiva. Continuamos con más Sony se hacen y seguimos en el estudio con Mónica Dittmar. Gracias. Terminate tomando mate, muy bien atendida. Muchas gracias, gracias por la invitación nuevamente, porque estábamos hablando justamente de esto, que de si no fuera, no hubiese sido tampoco por la prensa, por la difusión, por las radios comunitarias, alternativas, que tomaban la nota enseguida, lo que se estaba haciendo, lo difundían. Anret con Liliana, que enseguida hacía una nota y lo difundíamos acá. Cuando presentábamos una carta, porque presentamos muchas cartas a la Embajada de Francia acá en la Argentina, para comentando y diciendo y reclamando por la urgencia de que no puede ser esto que dure tanto en el tiempo, por la salud de la mamá de Hernán, por nosotros, tener algo, por lo menos algo, una certeza sobre qué iba a pasar. Estuvimos meses y meses sin saber, porque cuando fue el juicio, más o menos podíamos seguir de un año a año, que pasaba de casación a apelación, de apelación al tribunal de París a Versalles, de Versalles después volvía de nuevo, hasta que el año pasado el primer ministro de francés firmó la resolución para dar la extradición. Y sí, después eso fue en mayo, lo recuerdo, porque estábamos al aire además con otro programa, que era Ruta Alternativa, el momento en el cual se conoció la decisión definitiva. Sí, yo acá hice una breve cronología. En 2012, Sergio Torres, que estaba, como bien lo dijiste, a cargo de una de las mega causa ESMA, de las todas, era juez federal en ese momento, ahora es camarista, si mal no recuerdo, ¿no? En mayo de 2014, el Tribunal de Apelaciones de París ratificó un fallo en primera instancia que le otorgaba la extradición de Mario Sandoval. Posteriormente, en febrero de 2015, el Tribunal de Casación de París revocó aquel fallo del tribunal y negó la extradición. Y ahí hubo un paréntesis en el cual eso fue a parar a el Tribunal de Versalles, que en definitiva el 19 de octubre de 2017 decide la extradición. O sea, ahí cierra el capítulo judicial y, como bien lo decías vos, se abre el capítulo del Poder Ejecutivo. Entre año tras año, estamos hablando 2012, sí. 2014, sí. 15, 17, porque de una movida a la otra pasaba un año y medio como si sí. nada. Sí. Y mientras tanto, Betty cumpliendo años. Sí, sí, es uno esto. Tras otro. Sí, y son muchos años. 93, claro. 93 años, sí. Está bien, de hecho está bien, pero esta tristeza la sigue viviendo internamente. Para ella es una reparación mínima poder saber, bueno, que sea justicia. Hay varios videos que se puede ver cómo ella lo cuenta de una manera tan sencilla, ¿no? Cómo sí. expresa su dolor, pero y no es un dolor que esta cosa que decimos un dolor continuo, ¿no? De la misma manera que la desaparición forzosa es un delito es continuo, delito. No tiene fin, ¿no? No puede prescribir. Fin, claro, no. Claro. Eso fue lo difícil que nos costó. Cómo representar esto en la justicia francesa, porque esta forma dentro de la jurisprudencia francesa no existe este concepto de desaparición forzosa. Recién ahora se está incorporando a partir de este caso y se tiene que revisar una cantidad de otros casos que ahí van a aparecer, porque de hecho van a ser parte de la justicia francesa. Por eso Sophie Tonon, todo este trabajo que ha hecho. Sophie Tonon es la abogada que representó a la familia, ¿no? A la Cancillería, sí, al Estado argentino. Sí, a la justicia bien. Argentina. Ella intervino también en lo que fue los juicios por Alice Dumont y las dos monjas francesas en la ESMA. Y está muy relacionada con todos los temas de derechos humanos, es una abogada muy reconocida. Y en Francia también, o sea, este caso va a traer otros casos que han pasado en Ruanda, que han pasado en Argelia, en tantas colonias francesas donde hubo, ¿no?, masacres y desapariciones, donde, bueno, cantidad de casos. Bueno, no, quería, porque la Cancillería inmediatamente, el mismo lunes, emitió un comunicado. La Cancillería, hoy a cargo de Felipe Solá, ¿verdad? Emitió un comunicado en el cual dice que Mario Sandoval es el fruto de una labor conjunta de la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal y de las arduas gestiones diplomáticas que se llevaron a cabo desde distintas áreas de la Cancillería y la Embajada de la República de Francia, de la República en Francia, perdón, desde 2012. Digo, hay más que eso, ¿no? Un poquito lo describías vos recién. Yo creo, no sé, corregime, pero sin todo esto que vos describiste recién, las madres, los compañeros de ex detenidos desaparecidos, sin la poca o mucha aporte que se puede hacer desde algunos medios no masivos, comunitarios, de comunicación, sin todo esto que vos describiste, sí. No sé si hoy estaría acá Mario Churrasco Sandoval. Nora Cortiñas, claro, la madre, la cabeza. Mirta, Adolfo Pérez Esquivel. Claro. Sí, hacemos una lista, es enorme, pero estuvieron ahí cuando firmábamos una carta y ya llamábamos, y sí, estamos ahí, bueno, siguen las firmas. Sí, recuerdo a ustedes. Allí un puñado frente a la Embajada de Francia, sí. En más de una ocasión, siguiendo algún tramo del juicio, además, sí, ¿no? Sí. Sí, fue firme durante estos años, por lo menos estos 8 años que seguimos ahí, digamos, sí, día a día, una cosa así más o menos. Pero bueno, de hecho, hoy tiene, Sandoval tiene prisión preventiva. Ayer la prisión preventiva y se lo embargó por 1,500,000. Está embargado. Así que bueno, y que según parece dice que ahora está en Campo de Mayo, uh-huh. Y que él dice que va a ser su propia defensa, porque estamos viendo quién lo va a defender, porque estos genocidas son parte de un grupo donde está Fanego, que es un abogado que ahora está lo han operado, pero hay otra abogada también que ha sido abogada también de Cabal o Astiz y de todo este grupo de la ESMA. Pero parece que él tiene esta soberbia que él va a poder defenderse a sí mismo. Solo, claro. No. Él es extraditado por el caso de Hernán Abriata, sí. Que es el único que Sergio Torres considera que está documentado. Dentro de 500 causas o más. Claro, en algún momento se habló de 600, dos causas. Por eso. Casi 600, sí, causas. Sí, sí. Sí. Esto es lo Pero que, más de 500 seguro. Esto es lo que estamos tratando de... de investigar también desde los testimonios dónde aparece, cómo aparece, porque hay muchos operativos que se han hecho en esos meses, por lo menos similares, y con personas que estaban relacionadas con la policía de Coordinación Federal y la patota de la ESMA. Actuaban en conjunto y tomaban el secuestro, se hacía en conjunto, zona liberada, se secuestraba, lo llevaban. De la misma manera, muchos testimonios están dentro de ese tipo de operatoria. Claro, no sé si lo dijimos ya, él no era marino. Era policía de Coordinación Federal, era muy joven, tenía en ese momento 23 años, 22, 23 años. Tiene 66, creo. Tiene 66, Muy joven. Bueno, ¿cómo sigue para ustedes? Y estamos minuto a minuto, porque nos estamos enterando, por ejemplo, esto de la que tiene dictamen, el dictamen ya con la prisión preventiva, que de hecho tenía que ser, pero bueno, estamos así a la expectativa de que la justicia acá sea más más rápida, de manera que ver una causa judicial. Desde una querella, estamos evaluando desde cómo se va a entrar dentro de la causa ESMA o particular. Bueno, eso lo estamos evaluando en función de que todavía hay muchas cosas que no sabemos. Bueno, cerramos como muchas otras veces, la seguimos, pero por lo menos de otra manera, ¿no? Nada repara lo ocurrido. Eso está absolutamente claro. saber que están compañeros, luchadores, comunicadores, estamos ahí en la lucha, es muchísimo. Ese aspecto sí es reparador. La ronda del jueves. Sí, en las con las madres, sí, viste, un abrazo, estas cosas son hermosas. Creo que eso sí es reparador. Sí. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica. Gracias.